Shalom, bueno, vamos a empezar. Acerca de lo que nosotros vemos de la palabra del poderoso, el mandamiento nos enseña, y nosotros sabemos que el adulterio es una enseñanza que viene desde los tiempos del Génesis, hablando acerca de la palabra adulterio. El adulterio muy conocido en aquellos lugares como aquel hombre que se metía con la mujer de una persona que ya había sido casada con alguien y estaba en vida. Eso es lo que nosotros conocemos como un adulterio. Voy a invitarlos ahorita a que abramos el libro de Éxodo. De ahí nos vamos a agarrar para ir investigando esta palabra. Y vamos a checar la palabra que viene aquí. Nada más permítanme tantito, mis hermanos, porque ando un poquito perdido. Versículo 14. ¿Leo? Sí, por favor. Solo el 14 dice, no cometerás adulterio. Sí. De acuerdo a esta palabra, nosotros cuando la leemos, pues lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo es que el hombre que toma para sí dos o tres mujeres, eso es lo que se considera como el adulterio. Pero realmente, como hemos visto y a través del tiempo, hemos visto que realmente el adulterio no tiene nada que ver con ello. En Israel, desde los tiempos del Génesis, tomar mujeres no casadas, no siendo sus mujeres, teniendo intimidad con ellas, no eran considerados adulterios. Ya que eso es lo que nosotros tratamos hoy en día, de tratar de entender acerca de lo que se mencionaba como adulterio. Para nosotros, el poder comprender de este adulterio que venía manejándose en aquellos tiempos, nosotros hoy en día, para poder entender todas las cosas que estaban pasando, necesitábamos saber acerca de esta enseñanza del adulterio. Ya que este capítulo de esta palabra adulterio, pues era entre nosotros algo muy raro. Nosotros sabemos acerca de una historia, acerca de que su hijo de Judá, toma una mujer que se llamaba Tamar, su primogénito, y este hombre hizo esto, lo malo delante de los ojos del poderoso, y dice que le quita la vida. No explica, no da una aclaración exactamente por qué lo hizo. Pero el comportamiento de Tamar a través de la lectura vemos que no le es considerado como algo gravoso, algo a perjudicar. Por eso vamos a empezar a leer ahorita el capítulo de Génesis capítulo 38, verso 6 en adelante. Y ahorita les digo hasta qué verso. Interés acerca de esto es considerar que meditemos acerca de cómo era una mujer en aquellos tiempos. Para nosotros, una mujer que se mete con su suegro sería algo que no tendría, es como si dijera Laurita, si hoy en día fuera casada y no le deja hijos, muere su marido y tiene que entrar en el otro hermano para dejarle descendencia a su hermano, tomaba aquel hermano y posteriormente, si moría y no le dejaba entrar en el otro hermano, hasta que uno de los hermanos le dejara un hijo o simiente para que le simiente a su hermano. Entonces, cuando ella ve que no le quiere dejar hijos, los hijos, los hermanos con el que se casó, entonces ella piensa meterse con el suegro. Para nuestro tiempo, ahorita hoy en día diría, no, yo no haría semejante cosa. Y es ahí donde empezamos a ver la mentalidad de una persona que realmente tiene una mentalidad hebrea y de una persona que no tiene hoy en día esa mentalidad hebrea. No estoy diciendo ni estoy dando a entender nada. Estoy refiriéndome que no tiene la costumbre o la cultura de un pueblo que durante miles de años se ha basado en este tipo de enseñanza o ideología acerca de que esto no se conoce como el adulterio. Se conoce como dejar descendencia o prole a una persona. Entonces, considerando esto, en ese momento y en ese tiempo, la Torah mencionaba que tenía que tomar a su hermano, Pero la Torá no existía en el tiempo de Judá. La Torá no estaba en los escritos de Moisés. Ahí ni los escritos de Jueces ni el libro de los Salmos no estaba. Entonces Judá se le había sido enseñado esto en generación. Esto le llamaban la ley noágica, porque Noé enseñó al pueblo cuáles eran los mandamientos del poderoso. Entonces los voy a invitar que abramos el libro de Génesis capítulo 38:6. Yo les digo hasta adelante. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Sí, gracias, mi hermana. Creo que sí me escuchaste luego, ¿ah? De todos, termina de leer el versículo cuando estén leyendo, por favor. Entonces, te das cuenta que ni el primogénito de Judá, Er, no toma para sí mujer, sino que Judá va y toma a Tamar, no tanto que él la tomara como mujer. Eso es a lo que me refiero acerca de la cultura del pueblo hebreo. Es ahí lo que estamos tratando de hacer ver, que la cultura de un pueblo no tiene nada que ver con nuestra forma de vida o nuestra forma de pensar. Para ello, no estoy diciendo que todo estaba correcto y todo estaba bien, por eso vamos a analizar un poquito la vida de Judá y vamos a analizar la vida de esta Tamar. Primer punto, lo primero que leemos aquí es que Judá toma mujer para su primogénito, no es Er el que dice voy a tomar esta mujer. Primer punto, lo pongo en la vida de mi hermana Laura. Si a Laura hoy en día el suegro dice me gustas tú para mujer de mi hijo, primer punto, en aquellos tiempos se le proponía a la mujer si quería bien y si no quería, no. Pero Laura, si fuera ella la que estuviera en ese lugar, pues por lógica no aceptaría. Tampoco aceptaría Marcela, ni Bariña, ni ninguna de las que están aquí aceptarían semejante cosa. No se tiene semejante costumbre ni cultura acerca de ello. Entonces lo que estoy invitando es que meditemos acerca de cómo pensaba un rey, cómo pensaba una mujer que creía en los mandamientos del Poderoso y que creía acerca de las cosas que le mandaba. Para este momento entonces vemos a este Er que dice malo delante del Poderoso y dice que le quitó el Señor la vida. No describe la escritura que hizo ni qué fue lo que cometió, no dice nada. Entonces versículo 8 dice, entonces Judá dijo a su hermano, este Er, a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Levanta descendencia a tu hermano, primer punto. No es cuestión de que dijera esta Tamar, yo quiero entonces tomar a este varón, sino que el mismo Judá le dice a Onán, métete con la hermana de tu, con la esposa de tu hermano, para que le levantes descendencia. Entonces Onán dice que vertía en la tierra, quiere decir que eyaculaba fuera de ella y eyaculaba sobre la tierra. Dice, entonces sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, que llegaba a la mujer de su hermano, no vertía en la tierra por no dar descendencia, por no darle descendencia a su hermano. Eso desagradó a los ojos del Yohei lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y aquí encontramos en la secuencia que realmente no es cuestión de que estuviera virtiendo, y eso le molestó mucho. Lo que le molestó es que él tenía que dejarle descendencia a su hermano y no quería. Él no quería dejarle levantarle descendencia a su hermano, porque sabía que no iba a ser para él. Entonces, esto es uno de los enigmas que muchas veces nosotros tratamos de comprender y de discernir, porque ciertamente de aquí se basa una multitud de enseñanzas que están en la Escritura, de las cuales para nosotros en la vida eterna o en la resurrección de los justos, la gente morando en aquellos días levantará descendencia, y también se levantarán, como está escrito en el libro de Isaías, y está escrito en Lucas y en otros libros, se levantará descendencia aún todavía posteriormente a ello. Entonces este hombre, Er, tener este una descendencia, esa descendencia tenía que dejársela por parte de Tamar. Pero cuando Er, hijos, ni este Onán le dejó hijos a Tamar, entonces Tamar tenía que tomar el otro hermano para que tuviera descendencia. Entonces este Onán fue castigado y se le quita la vida. Versículo 11 en adelante, por favor, mi hermana. 11 o 10, leímos hasta el 9. Sí, nada más que yo leí creo que el 10 en adelante. Bueno, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viva en casa de tu padre hasta que crezca él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también por sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suba, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebuzó y se puso en la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegar a mí? Le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que la envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar le dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tú no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadle y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas prendas... del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca la conoció. Hasta ahí, gracias. Entonces, de acuerdo a lo que ahorita tuvimos como lectura, ¿qué pasa por tu mente, mi hermana Laura, acerca del pensamiento de una cultura? ¿Te ves en la imagen de una cultura, o mi hermana Marcela, te ves en la imagen de esta cultura? No. Bueno, depende. ¿De qué depende, mi hermana? Si los hermanos de mi esposo son bonitos, sí. Esa mujer. No. Bueno. Acerca de ello, nosotros lo que necesitamos es entender que el cultura que tiene este pueblo, para Judá, el meterse con una ramera no era algo gravoso, no era una falta. Entonces nosotros, el entender una falta, entonces ¿cómo podemos considerar acerca de lo que estaba haciendo Judá? ¿Era algo listo? ¿Lícito, no era lícito? Porque este es el que iba a descender en el día postrero, el descendiente que tendría que ser en el... Porque dice que es un linaje escogido, real sacerdocio. Dice que es un linaje escogido, nosotros vemos que desde Adán viene el descendiente Noé, de Noé viene Abraham, de Abraham nace Isaac, Jacob, Jacob como Israel le nace a Judá, Judá le nace Fares, ya no es considerado ni Er, ni Onán, ni el otro hijo de Judá como descendientes primogénitos, sino que el primogénito de Judá vendría siendo en este caso Fares, porque él es el que engendra con Tamar la descendencia de la descendencia del cual nace el Mesías. Esto lo podemos checar en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 3. Mateo 1, 3, ¿sí? Ajá. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Edrom y Edrom a Aram. ¿Sigo? No, nada más estoy. Entonces, conforme a la secuencia, este iba a ser de un linaje. Este tendría que nacer en el tiempo futuro del descendiente de los lomos de Abraham. Nosotros aquí encontramos en el libro de Mateo 1, versículo 3, que se llamó Fares, el hijo. Está mencionando que Fares engendró a Sara y engendró de Tamar a Fares y Sara. Fares engendró a este Esrom y Esrom engendró a Aram. Ahora, teniendo esta secuencia, nos regresamos al libro de capítulo 38 y ahora vamos a leer los versículos en donde nos quedamos, mi hermana Laura. Versículo 27 en adelante, por favor. Nos quedamos en el 27 del 38, ¿cierto? Ajá. Dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahora, Fares, aquí lo encontramos con F y allá lo encontramos con P. Entonces, este Fares es descendiente del cual nace el Mesías. En el libro de Mateo capítulo 1 viene la descendencia desde los tiempos de David, menciona aquí, pero no se habla desde el tiempo de David, se habla desde los tiempos de Adán, porque de allá viene esta descendencia. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros el adulterio? Si este hombre, mujer como prostituta, después al tomarla, le nace un hijo y de ahí sale una simiente. Quiere decir que tal vez este hombre, y como dice la escritura, no la o no es como por mujer a esta Tamar, porque la escritura, pero nunca si ella había engendrado a Fares y a Sara, entonces nosotros empezamos a comprender que el pensamiento de Judá, el tomar otras mujeres, incluso una ramera, no le era pecado. Esto cambia totalmente la perspectiva de muchos hebreos y de muchos judíos. Por eso, cuando nosotros vemos en las escrituras, la escritura habla de mucha ramera. Habla de mucha ramera porque la gente en Israel, aún los propios discípulos, sabían que no tenían ningún una prostituta porque no le pertenecía a nadie. El mandamiento claramente dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni una ramera no le pertenecía al prójimo. Pero habían olvidado una parte muy importante acerca del mandamiento, una parte importante acerca de las enseñanzas. Y ciertamente, como dijeron los discípulos, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque para ellos era algo muy lícito y era algo muy entendible acerca de lo que estaba cometiendo Fares. Pero esto nada más era comprensible para algunos que entendían. Por eso la escritura dice que nada más se agradó de Abraham, de Isaac y Jacob, porque entendieron y comprendieron las cosas. Pero de los hijos de Jacob ya no se agradó mucho. No se agradó mucho porque uno de sus hijos cometió abominación. Bienvenidos, amigos. Los otros cometieron asesinato. Los otros cometieron muchas cosas graves delante de él. Quisieron matar también a su hermano. Pero de acuerdo a toda esa historia, encontramos a un Israel que sale de los lomos de Jacob, que sale una multitud pero que no había entendido las enseñanzas del Padre. Entonces, a nosotros lo que nos llama la atención es que si Judá se metía con una prostituta, era muy entendible que para la gente prostitución era algo muy permitido. Pero se habían olvidado de la parte más importante de las enseñanzas del Poderoso, y estaba registrado en el libro de Génesis capítulo 2. Les invito a que me acompañen a y es lo que habían olvidado acerca de lo que dice el capítulo 2. No habían entendido que el hacer este tipo de cosas es una abominación para el Padre, pero para aquellos hombres pensaban que no era gravoso, como hoy en día mucho religioso que se mete con mujeres creyentes en el Mesías y creyentes en las Escrituras, que se mete con mujeres casadas y esas mujeres se prestan a la prostitución y se prestan a la fornicación y se prestan al adulterio. Entendemos que realmente no han entendido cuál es el camino de la verdad y no han entendido acerca del camino de la justicia. Por eso cuando vemos a este ejemplo en la antigüedad con Judá y sus hijos y esta Tamar, nos muestra parte de una cultura, que no había entendido las enseñanzas del Mateo capítulo 19 verso 3 en adelante nos describe cómo en esta parte de la historia el Mesías viene a cambiarles el pensamiento porque que habían olvidado lo importante de la enseñanza, tanto que los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. A lo que se estaban refiriendo es de que no iban a tener relaciones íntimas con mujeres, sino que simplemente iban y le pagaban a la prostituta de problemas. Capítulo 19 de Mateo, verso 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios Elohim juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y él se casa con la repudiada, el que se casa con la repudiada, adultera. Ajá, entonces, conforme a lo que leímos, el Mesías les viene a hacer ver y entender lo que estaban cometiendo, los errores cometiendo. Acordémonos que el Mesías dijo, conoceréis la verdad y la verdad estará libres. Tanto era así de complicada la situación de Israel, que el mandamiento decía, no asesinarás, y le querían asesinar, como mencionaba mi hermana Laura. A veces sabemos los mandamientos, pero una cosa es que yo sepa los mandamientos y otra cosa es que yo los practique, que yo los haga. Entonces, si el maestro aquí con este grupo de personas le está preguntando, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo, y hablamos de una tentación, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ellos preguntan, ¿por cualquier causa? Pues por lógica, no, la única forma que puedo repudiar a mi mujer es por causa de fornicación. Y el Mesías le da una respuesta, respondiendo él les dice, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este hecho de que los dos sean una sola carne no importa, porque el hecho de que un hombre y una mujer se unen, están haciendo una carne, se están haciendo un vínculo nada más, ellos dos están haciendo en un vínculo. Entonces, conforme a lo que yo estoy leyendo y a lo que yo estoy viendo, esta enseñanza Judá la estaba pasando por alto. Judá no había entendido acerca de esta enseñanza, no había comprendido acerca de lo importante que era mantenerse en integridad, porque Saulo hace una mención acerca de ello, hablando claramente en la carta a los Corintios, cuando él hace mención a esos cinco, que ya son una sola carne. Saulo en la carta a los Corintios le está llamando la atención y le dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Primera carta a los Corintios 6:15, por favor, y verso 16. De un momento. 15:16. ¿Es capítulo 6? Sí, 6:15-16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, si alguien se mete con una ramera, ¿se le llama adulterio o fornicación? Fornicación, tal vez. Tal vez. Ishma, Marcela, María, Miledis, Varinia, ¿cómo se le dirá? Fornicación, ¿no? Isma dice que es fornicación, Laura dice tal vez, Marcela, ¿qué dices? Mi hermana María, ¿qué es lo que piensas que es? ¿Es fornicación, adulterio, qué será? Dice Marcela que es fornicación. Laurita nos va a ratificar qué es. Bueno, eso me imagino. Mi hermana Varinia, ¿qué es? Mi hermana Miledis, ¿qué es? María, ¿qué es? ¿Es adulterio o es fornicación? Sí, pero la carta de los Corintios está mencionando una ramera. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vosotros sois cuerpos del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que los une en una, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Acuérdense lo que leímos en Mateo. Lo que leímos en Mateo es lo que nos trajo aquí, es lo que nos está trayendo aquí, porque allá nos está diciendo, y dijo por esto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Si los dos son una carne, Mateo capítulo 19, verso 5, y si yo me uno con una prostituta, una ramera, me estoy haciendo un cuerpo con ella, que es lo que está expresando la carta a los Corintios. Por eso él está diciendo que hay que apartarnos, hay que quitarnos este tipo de pensamientos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y estamos hablando de la fornicación, porque el adulterio, acuérdense que es cuando un hombre se mete con una mujer casada, o la mujer casada se mete con un hombre casado. El adulterio es aquella cuando dos personas están unidas en unión de matrimonio, como lo conocemos, y él o ella se mete con otra mujer que ya está casada con otro hombre. Eso se le llama el adulterio. Esto no se llama fornicación. La fornicación es que este se metiera con varias, no importa que sea casada, que sea adulta, ramera, no importa, porque se le llama fornicación, porque lo hace con muchas, que es lo que describe la escritura acerca de Ezequiel. Y es por eso que hago la aclaración, porque eso es lo que quiero que separemos, no confundamos el hecho de la fornicación con el adulterio. No lo confundamos. Cada palabra debe de estar en su lugar y en su sitio. El adulterio es cuando una persona está casada y se mete con otra persona casada. En este caso, por eso en la escritura mencionaba de esta manera, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15 y 16. Se mete con una ramera. Dice que no está pecando en contra de su cuerpo, dice, ya no son sus cuerpos, no pequen de esa manera. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y es que debe de entender el hombre que se hace un cuerpo con una ramera. y si se hace en un cuerpo, entonces la ramera será destruida, también el que se mete con la ramera será destruida. Verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18 al versículo, hasta el versículo 20, mi hermana, por favor. ¿De cuál, Poncho? De aquí, de la primera carta a los Corintios, versículo 17 al 20. Acuérdate que leímos ya el 16, el 15 y el 16, que habla acerca del que se mete con una ramera, peca contra su cuerpo. Verso 17. ¿17 y 18? ¿Mandé? ¿17 y 18? 17 al 20. Ok, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Este mismo capítulo nos describe que es fornicación. Por eso él dice que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella, porque se hacen una carne. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid fornicación, no dice huid del adulterio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces aquí vemos que esta es la fornicación. La fornicación, no, nosotros no tenemos por qué pensar que porque la mujer no le pertenece a un hombre, y miran que me lo han dicho muchas personas que conocen esto, muchos me han contado, y muchos me han llegado a decir que porque nosotros no está prohibido el tener dos o tres mujeres, podemos cometer este tipo de cosas, y es mentira, porque ellos piensan que si se mete con una mujer que no está casada o está dejada, como no le pertenece a nadie, entonces ellos se pueden meter libremente con ella. Eso es un error. Ese es un error que se tiene. Y ese es un error que debemos de quitarle de la mente de la gente. Porque en la escritura no menciona semejante cosa. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nos dice que huyamos de esa fornicación, que nos apartemos, que no contaminemos el cuerpo del Mesías, porque nos estamos haciendo un cuerpo con una ramera. Dice que aquí, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es el que debemos de preparar. Ahora, si el Espíritu el día de mañana mora en nosotros, y si el Espíritu del Padre mora en aquellos que están guardando sus mandamientos, después sería digno de que él se metiera con una prostituta, le pagara por los servicios. Eso es lo que tratamos de entender. ¿Cuál era la cultura que tenía en aquel tiempo los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham? ¿Cuál era el pensamiento que tenían ellos? ¿Por qué se les era tan fácil meterse con mujeres y fornicar y cometer todo tipo de abominaciones? Tanto que el Señor se los reprochó mucho porque se metieron con mujeres de otros pueblos. Cuando la misma escritura dice, no te cases ni te metas con mujeres de los otros pueblos, porque te harán fornicar y irás detrás de sus ídolos. Mateo capítulo 19, versículo 4 y versículo 5, que es por eso que salimos para este verso, porque cualquiera que se une con una ramera se hace cuerpo de esa ramera. No porque nosotros sabemos que es permitido por la enseñanza de las escrituras tener otras parejas, no por eso nosotros vamos a hacer lo que se nos venga en gana, porque la escritura no menciona semejante cosa. Entonces nosotros vamos a Mateo capítulo 19, vamos a leer nuevamente el versículo 4, el verso 5, porque de ahí salimos, porque dice que nosotros cuando nos unimos a nuestra mujer, si es una mujer limpia y santa, pues nosotros también seremos esa imagen de esos hombres limpios y santos. ¿Por qué? Porque estamos en la pureza con nuestra mujer. Estamos con una ramera, nos hacemos cuerpo con ella y manchamos el templo del Elohim viviente, como está escrito. Y templo de Dios, Elohim también le destruirá el tal. Mateo 19, verso 4, 5, y sigamos adelante nuevamente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sigue? Así que no nos son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Chico? ¿Eso que sigue? Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ajá. Entonces, fíjate, la pregunta fue hecha por los príncipes de Israel en el verso 3, fariseos que le estaban tentando. Pero los discípulos, al escuchar las enseñanzas de la... fue afectado nada más al príncipe de Israel, el fariseo y el escriba, el celote, cualquiera de los enseñadores de Israel. Por eso le preguntaban, pues entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué? Pregunta los versos 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Yeshua le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Y encontramos que el Adán, el Caín, la gente de aquel tiempo, no repudiaba a sus mujeres, nadie votaba a sus mujeres, ni Jacob repudiaba a sus mujeres, porque esto era algo que habían entendido conforme a los mandamientos, que eso sí lo habían aplicado, aunque Judá pensaba, igual que los de Israel y los discípulos, que meterse con prostitutas no había problemas. Por eso el Mesías les estaba diciendo en este capítulo, en el versículo 4 en adelante, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta era la importancia que debían de entender el pueblo y no pensar que porque una mujer es prostituta y como no está casada con nadie, no le pertenece a nadie, me puedo ir a acostar con ella. Ese era el pensamiento de Judá. Y me estoy refiriendo a Judá, el padre de Onán y de este Er. Me estoy refiriendo a él porque él pensaba que meterse con una ramera no era nada malo. Porque la enseñanza decía, no desearás a la mujer de tu prójimo. Porque ellos veían el mandamiento que decía que no se metían con la mujer de su prójimo, estaba más que bien. Pero como la ramera no le pertenece a nadie, no había problema. Judá se le hizo fácil, dijo, le pago sus servicios y ya me quito el problema. Pero dijo que esta Tamar fue más entendida, más justa. ¿Por qué? Porque no le quiso dar a su hijo el tercero, no me acuerdo cómo se llama el tercer hijo. No me acuerdo si es Ela, no me acuerdo. Entonces, cuando vemos este comportamiento, cuando el Mesías les explica la respuesta que le estaba dando el Mesías a los fariseos y a los príncipes de Israel, los discípulos se quedaron perplejos, se quedaron confundidos. Dijo, verso 8, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Se casa con la repudiada, comete el adulterio. Porque de que una persona, vamos a entender, que si el día de mañana se casa, creyente Mashiach, pero no supo elegir a su pareja, o esta Marcela, se llega a casar y no escogió bien a su varón, y este hombre le pega, la maltrata, es una persona que se embriaga, es una persona que la humilla, que la forza o la lastima. El día de mañana ella se va a apartar de él, pero que no crea que cuando se aparte de él va a poderse meter con otro hermano. Aquel que se quiera meter con ella por causa de que se apartó ella porque le pegaba, entonces ella no puede meterse con otro porque ella lo eligió. Ella no puede tomarlo como varón a otra persona hasta que el marido muera. Por eso es importante cuando una mujer encuentra la pareja ideal, a esa pareja que sabe bien que la va a respetar y le va a dar lugar, le va a dar su respeto, necesita ella saber que la persona con la cual se va a casar es hasta que la muerte lo separe, como dice la frase en el catolicismo. Por mujer no puede meterse con otro varón hasta que el marido muere, porque está obligada a la ley, mano 7, y como está escrito en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Entonces ella debe de considerar, o ustedes, las mujeres que están separadas, que no están casadas, que están en su etapa de doncellas, ustedes que están en esa etapa de doncellas, deben de tener en cuenta que de aquí en adelante deben de saber a quién van a elegir como varón. Porque a los discípulos era fácil decir, ya me cayó mal esta mujer, la voy a repudiar por cualquier causa. Porque esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Verso 10, le dije a sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué quisieron decir? ¿Que nunca van a tocar mujer en su vida? ¿De ahí en adelante? No. Si esa era la condición del hombre con su mujer, entonces lo único que le correspondía es decir, me meto con una prostituta, mejor le pago y me quito de problemas. Ese es el pensamiento que le vino a la mente, porque él, los discípulos, con la mentalidad farisea, era el mismo pensamiento, era la forma de pensar. Sabían que aún teniendo mujeres pagaban a rameras y las mujeres no se enojaban con ellos porque se metían con otras mujeres. Porque los hombres en aquel tiempo hacían lo que mejor les parecía. Pero los hombres que siempre han respetado a sus mujeres no necesitan tener a mujeres desnudas delante de ellos para cometer un adulterio. Porque ahí está la idea que dice el maestro. Aquí está un pueblo sabio y entendido. Si no somos ese pueblo sabio y entendido, no porque tengo una botella de alcohol enfrente de mí me la voy a tomar porque está delante de mí, no porque está desnuda una mujer delante de mí me voy a acostar que ya está desnuda. No debemos de con el hecho de la debilidad de la carne. No podemos confundir este concepto o decirle a una hermana te amo en el Señor y le estoy diciendo te amo y estar con ella. No tiene absolutamente nada que ver. Por acuerdo a lo que estamos leyendo, los discípulos dijeron si esta es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Pero ellos nunca estaban diciendo que no iban a meterse con otras mujeres. Lo que estaban diciendo es que le pagarían mejor a una prostituta y se quitaban de problemas. Porque esa era la pregunta del fariseo y del escriba. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 11 dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir, sino aquellos a quienes es dado. Por eso ser entendido acerca de las enseñanzas de nuestro maestro. Nosotros no nos regimos bajo la carne, nos regimos bajo el ruaj. Porque el espíritu nosotros, o debe de morar en nosotros, nos debe de guiar a toda justicia y a toda verdad. No porque somos carne y la mujer, vamos a decir, ni modo, ya se nos dio y vamos a cometer errores o cometer la falta. Para Judá le fue fácil porque así había sido enseñado él y los antiguos fueron enseñados así, pensando que por meterse con una ramera no había ningún problema, era algo muy fácil, era algo muy normal. Por eso encontramos que realmente para los discípulos también era algo muy difícil, porque estaban acostumbrados a botar a las mujeres como si de objetos. Por eso ellos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estas palabras no vinieron de los príncipes de Israel, fue directamente de sus discípulos. Y Mashiach le dice en el verso 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vayamos a la escritura acerca de lo que estamos leyendo y vayamos al libro de Génesis capítulo 2. ¿Dijiste Génesis 2 o 12? Capítulo 2, versículo 22 al 25. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta fue la parte de la escritura que citó el maestro en el libro de Mateo 19. Porque para los tiempos de Abraham, antes de que viniera Moisés, en el tiempo de Isaac, Jacob, en el tiempo de Noé, habían adquirido una interpretación, la gente justa, las cosas, la gente que no era justa no lo entendía. Por eso no vamos a encontrar en las escrituras que Judá haya sido justo delante de Elohim. Vamos a encontrar porque no era justo delante de Elohim, porque no había entendido ni comprendido las cosas acerca de lo que era el adulterio y la fornicación, porque no sabían diferenciar, porque no habían hecho uso del razón acerca de este mandamiento que estaba escrito aquí en el libro de Génesis 2. Nosotros no lo vemos como mandamiento, nosotros no lo vemos como tal, pero la escritura dice, no cometerás el adulterio. Si yo me meto con una mujer prostituta, ¿no se le llamará adulterio porque no es de nadie? Antes han sido de muchos. ¿Qué cosa tan más abominable es al varón que no entiende que el que se mete con una prostituta se hace algo abominable? Primero hay que entender que no tiene respeto ni por aquella mujer ni de sí mismo, porque nunca ha meditado acerca de que esa mujer está llena de maldad, de pecado, pero por la ignorancia que en ella hay. ¿Por qué nos hemos de rebajar a la estatura de una prostituta? ¿Por qué nos hemos de rebajar a la actitud que tiene el mundo entero? Entonces nosotros entendemos que la mujer se hace una carne con el hombre. Si la ramera se mete con un hombre santo del poderoso, se hace cuerpo con ella. Y se hace una cosa abominable delante de sus ojos. Es lo que hizo Israel. Es lo que hizo Judá, que se metieron con toda clase de en la imagen simbólica, no literal. Se metieron con todo tipo de varón y se cometió la fornicación. Para allá vamos ahorita en el libro de Ezequiel, acerca de esta gran abominación, y que es conocida también como la gran ramera, una gran ramera que ha cometido una, me refiero a gran ramera, no como la de Apocalipsis, me refiero a una ramera, que no era ramera, pero se hizo ramera, con sus grandes abominaciones, se acostó con cuantos hombres había, y no conoció camino de verdad. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Voy a invitarlos a que empecemos a leer desde el versículo... ¿Capítulo qué, verdad? 16 de Ezequiel, uh-huh. Versículo 23 en adelante. Y sucedió que después de toda su maldad, ay, ay de ti, dice el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, de aquí que yo extendí contra mí, contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te agregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios y no por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste ese mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas tus plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Hasta ahí tantito. Hay que entender que esta mujer está haciendo, es una comparación, esta es una parábola, pero le llamó adúltera y fornicaria. ¿Por qué se le llamó adúltera conforme a lo que leíste? A ver, mis hermanos, los que estamos aquí, ¿por qué se llamó adúltera? ¿Porque tenía un marido? Ajá, porque tenía un marido. Lo describe en el último verso que leyó Laura. Porque tenía marido. ¿Por qué se le llamó fornicaria? Porque tuvo relaciones con muchos. Porque tuvo relaciones con muchos. Es ahí donde empezamos a darnos cuenta que no es lo mismo la fornicación que el adulterio. Se metió con muchos y hace la expresión en el versículo 25. En toda cabeza de camino edificaste salto, hiciste abominable tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaban tus fornicaciones. Lamentablemente mucha mujer que es bella y hermosa en el físico, encontramos que viven una vida así. Lamentable, porque son mujeres que se venden al mejor postor. Versículo 26 le dice que, el 25 dice que por su hermosura se ofreció a cuantos pasaban y se multiplicaban sus fornicaciones. Le dice en el verso 26: fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes. Aumentabas tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos. Te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste con los asirios, por no haberte saciado, fornicaste con ellos. Tampoco te saciaste. Verso 29. Multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la tierra de Canaán. En los caldeos, tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. El Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Y dice que una ramera desvergonzada, porque en vez de que le pagaran, ella le pagaba a los hombres. Era una cosa tan abominable, porque tenía a su marido, por eso se le llamó adúltera. Era una fornicaria. ¿Por qué? Porque tuvo muchos amantes. Muchos de nosotros, cuando observamos este tipo de pensamientos, cuando vemos este tipo de cosas, nosotros nos hace acerca de que realmente hay mucha mujer hoy en día que no tiene dignidad, que no se tiene respeto por sí misma, pero no nada más en la mujer, esto lo vemos más en el hombre. El hombre a veces no cuida respeto por nada ni por nadie, no importa que sea casada, que sea soltera, entre más se acuesten con él, lamentablemente mucha mujer se presta para eso. De acuerdo entonces a ello, vemos que Ezequiel nos hace una descripción muy clara acerca de las que cometió la casa de Israel y la casa de Judá. Todas estas cosas que está diciendo, se está refiriendo a la idolatría, todo el pecado que tuvo, que practicó en aquellos lugares, tanto en Egipto, Asiria y como en Babilonia. Entonces nosotros, al ver este tipo de comportamiento, nos damos cuenta que la fornicación no tiene nada que ver con el adulterio. El adulterio está decretado por causa de lo que ella ha dejado a su marido. Y si ha sido una fornicaria es por todos sus amantes que ha tenido. Le está pidiendo el Señor que se arrepienta de su maldad y no quiso. Este tipo de cosas observamos y vemos en la secuencia y en la historia. No me di cuenta ya mi hermana Marcela. Bueno, sigamos adelante. Vemos que todas estas cosas que estaban haciendo ellos eran una cosa abominable delante de sus ojos. no habían entendido, no habían comprendido todas las cosas tan graves, todas las cosas graves que estaban haciendo. Para nosotros y en nuestro corazón, en nuestra mente, debe de tener siempre la separación entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo bueno y lo que es malo. No podemos decir que no se nos van a presentar momentos en los cuales el adulterio esté presto a nuestras puertas, tanto al hombre como a la mujer. Pero esto lo hablábamos acerca de que la mujer debe de tener cuidado acerca de las abominaciones que hay en alrededor. Debe de tener cuidado acerca del varón que elige y el varón que toma. Para nosotros también, el saber y entender acerca de todas estas cosas del adulterio y la fornicación, nos invita para que nosotros meditemos acerca de las maestro. Nosotros no podemos, que ya somos casados, no podemos despedir a nuestra mujer. Antes, como dice la carta a los Efesios, la cuidamos y la regalamos. Le damos toda clase de cuidado. La cuidamos y la arreglamos para que se vea hermosa y bella. Ella es nuestra mujer, ella es nuestra esposa. Ella es la que tenemos que ver con ojos de amor. Para cuidarla y que ella tenga este cariño también hacia su pareja. Cada uno de nosotros, a través del tiempo, nos damos cuenta que las enseñanzas son increíbles y son impresionantes. Porque para el pueblo judío y para la nación antes que viniera Moisés, para Judá, era algo muy común el que se metieran con prostitutas y rameras. De ahí que nosotros empezamos a considerar acerca de lo que dice la Escritura, acerca de estas palabras, las cuales nosotros hemos visto a los hijos de Israel cometiendo este tipo de abominaciones en su tierra. La Escritura dice que no cometerás adulterio, pero el pueblo no dejaba de cometer los adulterios. Capítulo 20, versículo 10 del libro de Levítico. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta es una de las enseñanzas que apareció en el tiempo de Moisés por causa del pecado en el pueblo, por la dureza del pueblo. Tuvieron que establecer estas leyes porque el hombre y la mujer que cometieran este adulterio eran muertos por causa del pecado, porque el pueblo no entendía, no dejaba de practicar este tipo de costumbres o este tipo de prácticas, no dejaba de hacerlas. Menciona también acerca de ello que este adulterio no se iba a ser perdonado en la casa de Israel. ¿Cómo cambiaron los tiempos acerca de lo que Judá practicó y lo que Judá practicaba en aquellos días? En aquellos días los hombres practicaban el adulterio y no se les aplicaba semejante ley. En algún tiempo y en algunas partes de la historia se aplicaron siempre. Nosotros no vamos a encontrar la escritura que hable del adulterio antes de Éxodo 20, capítulo 20, verso 14. Nunca aparece la palabra adulterio en la antigüedad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la palabra que viene en el hebreo como adulterio, que es la palabra naaf, nunca aparece en el capítulo 20 de Éxodo y nunca aparece en Génesis capítulo, en todo el libro de Génesis no aparece la palabra naaf. Es la palabra que les voy a pegar ahorita. Esta palabra no aparece ni una sola vez antes de Éxodo 20. Ni tampoco aparece en el libro de Génesis ni una sola vez la palabra adulterio. Lo que sí aparece es acerca de la palabra fornicación. Esa sí aparece en muchas ocasiones. Aparece en el libro de Génesis, aparece en el libro de los Reyes. Y esta palabra se conocía porque pensaban los hermanos de Judá, los hijos de este Jacob, que al haber sido humillada a su hermana, este capítulo no habla de eso, perdón. 38 verso 24 dice así, mi hermana, por favor, que es el que estábamos leyendo de esta Tamar. Cuando ella supieron que estaba embarazada, le iban a dar muerte. En este tiempo se iba a aplicar parte de la enseñanza de la Torah que está mencionando, que en otras partes del tiempo del Génesis no se practicaba. 38:24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tú no eras fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Entonces este versículo menciona así, mi hermana, bueno, ya lo acabas de leer tú. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue que visto que Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Judá dijo, sácala, eso fue lo que dijo Judá, sácala y se quema. Hay que darnos cuenta la actitud de Judá. Judá pudo haber cometido un adulterio, pudo haber cometido esta fornicación, pero para él no era fornicación. Vuelvo a repetir, Judá es el que la deja encinta. Para Judá en ese momento no era una cosa de pecado lo que había hecho. Y Judá juzga y dice, sácala y sea quemada afuera. Sea quemada. Si la han de quemar a esta Tamar por sus fornicaciones, no pueden estar diciendo que cometió fornicaciones y no culpar también al hombre que había cometido la fornicación. Porque está escrito que los dos se hacen una sola carne. Por eso ella tenía respuesta a la pregunta. Pero ella, verso 25, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son el sello, el cordón y el báculo. Por eso Judá respondió, entonces Judá les reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no se ha dado a Sela mi hijo, no la conoció. Cuando la obligación de Judá era haberle dado a su hijo, y nos damos cuenta que en la cultura que tenían, Judá cuando escoge a Tamar para mujer de su primer hijo, Er, no la escogió Er, ni Oná. Como mujer, por eso vertía cuando tenía intimidad con ella en la tierra, y aparece su tercer hijo, el cual no se lo da por un menor, dijo, no sea que también me lo mate el poderoso. Pero Judá se le muere su mujer en el diálogo, y él sí sube a donde se encontraba ella, y ella se hace pasar por, y él la toma como ramera y se acuesta con ella. Démonos cuenta que realmente si la iban a apedrear o le iban a dar muerte por quemar. Si la iban a quemar por adúltera, por sus fornicaciones, por toda. Primer punto, varón, si ese quedaba embarazada, no había problema porque tenía que ser de alguno, pero entendamos que no podía salir embarazada si no se había comprometido con alguien o si alguien no la hubiera tomado. Mientras vivía Sela, nadie la podía tomar como mujer hasta que su hermano Sela entrara en ella y le dejara descendencia. No sé si me estoy dando a entender acerca de lo que quiero transmitir con respecto a lo que estamos viendo, mi hermana y mis hermanos que estamos aquí ahorita reunidos. Bueno, vuelvo a preguntar. Si a esta Tamar había de ser asesinada, la lógica era de que no la asesinaran a ella solamente, sino también con el amante que estaba fornicando con ella. No se puede decir que fornicaba si no había un cómplice con ella fornicando. Es aquí donde nosotros estamos haciendo uso de la razón acerca de lo que realmente no se había entendido acerca de las enseñanzas del poderoso. Que realmente el hombre cuando se une con una mujer se hace en una carne. Si es varón, manda a quemarla, resulta que sale el báculo y el cordón que menciona aquí, dice, estas cosas le pertenecen al padre de mi hijo, el cordón, el báculo y el sello. Posteriormente, vemos que realmente Tamar se le acusa de haber cometido fornicación, y una fornicación fuerte porque el hijo de Judá debió de haber entrado a ella conforme a la enseñanza, porque tenía que dejarle descendencia. Ahora nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y estamos aprendiendo, encontramos que la cultura que tenían en el tiempo del Génesis, a la cultura que tenían en el tiempo de Moisés en adelante, y a la cultura que hoy en día tenemos, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de Judá, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de nosotros, conforme a los versículos que hemos citado y de lo que hemos visto? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de Judá? ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de Moisés? ¿Y cuál es la diferencia en el tiempo de Mashiach? ¿Cuál es la diferencia en los tres tiempos? En el tiempo de Judá no se veía mal que un hombre lo hiciera, ¿no? Pero que una mujer sí lo hiciera, pues sí se veía mal porque la quería quemar, ¿no? Y pues como él lo hizo, no, él no lo vio mal, ¿sí? En el tiempo de Moisés había que ya había adulterio, o sea, ya habían dos cosas, fornicación y pues había la parte adúltera, entonces, pero igual ellos estaban boleto de, estaban como separación a las mujeres para no tener que amarrarse a ellas, ¿no? Porque eso fue lo que después el Mesías vino y les dijo, en Mateo y en Primera de Corintios, les dijo que había, en Mateo sobre todo, creo que fue que leímos, que había que en ese momento era que le estaba diciendo que él estaba carta de divorcio y era porque habían endurecido su corazón. En otras palabras, lo que tratamos de decir que el Mesías, a diferencia del tiempo del Génesis hasta Moisés, en años de historia, Mashiach nos enseña que cuando nos unimos con una mujer es para siempre. El respeto, el cuidado a esa mujer es lo importante, el tener el cuidado y el respeto por esa mujer. En el tiempo de Moisés no tuvieron ese respeto ni el cuidado por esa mujer, porque en ese momento le daban muerte a todas esas mujeres, a esos hombres le daban muerte o le daban la carta de divorcio, y era por la dureza del varón, por la dureza del pueblo. Porque sabían los varones que podían tomar dos o tres mujeres, lo que no querían es mantener a tres mujeres a la vez. Y en el tiempo de Judá era tan fácil también meterse con una prostituta como en el tiempo de Moisés, aunque no votaban a las mujeres, pero tenían una responsabilidad muy fuerte las mujeres. Realmente las mujeres en la antigüedad ni se les permitía decir a veces acepto o no acepto. Las mujeres les elegían los maridos y a las mujeres les decían, te vas a casar con este. Y si el marido moría y no le dejaba hijos, entonces le decían, te vas a tener que meter con el hermano y con el otro hermano, hasta que te deje uno de ellos descendencia. Hoy nosotros en el Mashiach tenemos una de las enseñanzas impresionantes y se nos enseña que la mujer y el hombre están unidos hasta que ellos mueran, uno de los dos muera. Si en este caso el marido muere, la mujer es libre de la Torah y se puede casar con quien sea. Por eso la Escritura menciona que en la eternidad ni se casarán ni serán dados en casamiento, porque la gente ya no va a morir. Por eso la gente en la eternidad no podrá casarse ni con la que se agarra, con la que se queden, con esa van a estar para siempre. Por eso describe la Escritura, ni se casan en casamiento, pues ya no pueden más morir. Acá en este tiempo, Mashiach nos enseña que somos unidos a ellas. Ellas no se pueden separar del marido, o si se separan no se pueden casar. Y no se pueden casar porque están sujetas a la enseñanza de la Torah. Porque están hechos una carne con su marido. ¿Sí, hermana? Pero él decía que excepto sea de la fornicación, ¿no? Exacto, nada más. Es como si tú estuvieras casada y tu marido comete una fornicación. Estamos hablando de fornicación, ¿eh? Y adulterio. Si cometiera estas cosas y si tú te enteras, tienes que pedir la carta de divorcio. ¿Pero tengo que esperarme a que él se muera? No, porque acuérdate que el propósito es que cuando tú te unes a tu marido, estás hecho una carne con él. Lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre, ¿qué es? Que el hombre, cuando se mete con una ramera o con una mujer casada, ya este rompió el vínculo que tenía contigo. Se ha contaminado con una abominación. Tú ya no te puedes meter con él porque ya es abominación delante del Padre. Entonces tú no puedes unirte a ese hombre. Por eso la Escritura menciona en el libro de Romanos capítulo 7 verso 1 que la mujer está obligada a la Torá mientras el marido vive. Muriendo el marido es libre de la enseñanza de la Torá. ¿Por qué es libre de la enseñanza? Porque ya no está su cuerpo. Los dos son una carne, ya no está tu carne, entonces tú tienes la libertad de meterte, que si no existiera esta enseñanza de la Torah, entonces habría un problema. Si tu marido muriera, colocasen en la India. Hay niñas que las desposan con gente de 40 y 50 años, 60 años. Niñas de 7 años ya las eligieron como esposas de gente de 50 años. Resulta que la niña se muere, la niña tiene 8 años, nunca tuvo relaciones sexuales con el hombre. Se muere el hombre de viejo o por cualquier otra causa, ellas nunca se pueden volver a casar con nadie. Hay una película muy bonita que se llama Agua, no sé si la han visto. No. Esa película, búscala como Water, o la puedes encontrar en el castellano como Agua, y habla acerca de la cultura de la India. Está muy bonita la película. Y a la mujer, como ya es mujer, aunque no haya tenido intimidad con ella, entonces ella las llevan como a una especie de lugares donde viven las viudas, aunque no hayan tenido relaciones sexuales con su marido. Entonces hay mujeres que se quedan ahí toda su vida. Está muy bonita la película, se las recomiendo para que la vean, porque es muy interesante conocer parte de esta cultura. Si no existiera esta enseñanza Torá, Laura, tendrías que hacer lo que hace la cultura hindú, que no te podrías volver a casar con nadie. Si te metieras con otro, se te contaría el criterio. Espérate un segundo, Poncho. Entonces estamos hablando que el morir no es tampoco... El literal, o sea, no es el morirse sin, digámoslo así para diferenciarlo, no es el morirse solamente el carnal, sino espiritualmente. Cuando él muere, yo ya me deshago, porque en ese momento ya está muerto, ¿no? Porque comete pecado. Ajá. O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo me caso con alguien. Ese alguien es bien, pero pues la embarran en un momento y se mete con otra persona. En ese momento yo ya soy libre y ahí es cuando yo me tengo que alejar. Exacto. Pero te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué pasa si esa persona realmente, por más de que en ese momento ya está muerto, pero no sé, hay como un arrepentimiento y esas cosas, yo tengo la elección de volver con él o no, ¿cierto? No, definitivamente me tengo que separar. Sí, porque acuérdate que, mira, un ejemplo, yo te lo pongo. Vamos a suponer que tú y yo estamos, bueno, vamos a suponer que tú y Yeshua están casados. Upa. Y Ishma, te encuentra a ti en el adulterio con otro hombre. ¿Crees que él te va a perdonar eso? No se hace por el hecho del perdón. Se hace por la fornicación o el adulterio. No estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando del mandamiento. El sentimiento aquí no importa ni vale nada. Estamos hablando del mandamiento. Ya entiendo. Pero, ¿y si hay hijos? ¿Qué? No tiene nada que ver. Los dos son padres de esos dos hijos, No tiene nada que ver. Que muchos padres en toda la historia siempre dejaban a la madre con los hijos y se iban con otra mujer. Eso es lo que ha pasado normalmente. Es ahí donde nosotros entendemos acerca de lo que está diciendo. Gracias a que la Torá dice lo que Elohim unió, que no los separe el hombre. La única forma de separar el hombre es que se meta el hombre con una con la pareja. Si hay un adulterio, ya es digno o reo de la muerte. Entonces tú debes de estar libre de ese castigo, porque son los dos una carne. Entonces tú no puedes meterte con ese hombre que cometió ese adulterio, porque te va a contaminar. Si él se acostó con una prostituta, es como hoy en día, tú te ves que se mete con una prostituta. ¿Qué te da miedo? ¿El hecho de que te haya engañado con una prostituta o el hecho de las contaminaciones que hay acerca de actos sexuales? Todo. Pero ¿por qué dejarías? Pero si supieras que se metió con una mujer de estas que viven de una manera muy muy pobres y que no usan métodos anticonceptivos y todo esto, y te imaginas que hoy en día pudiera tener alguna de las enfermedades que existen como SIDA, etcétera, etcétera. ¿Tú te meterías con él a gusto? No, fuchi. Pero nosotros no estamos hablando de este concepto, del concepto mandamiento, porque el mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio, y no te está diciendo, tú mujer, cometas adulterio, el hombre sí puede, y ahí claramente el Mesías citó, por causa del adulterio, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Por la dureza del pueblo. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer sin causa alguna, o sea, sin adulterio, salvo por causa de fornicación, la fornicación no nada más la comete la mujer, también el hombre comete la fornicación. Y si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ambos cometen adulterio, ¿por qué? Porque él sí se puede desahogar, la mujer no. Él está cometiendo una falta, el hecho de botar a su mujer, porque ella ya es su cuerpo. No puede botarla, no puede echarla de su vida. Romanos capítulo 7, verso 1 y 2. ¿Qué hace la gente que definitivamente no se entiende? ¿Mandé? ¿Qué hace la gente que definitivamente no se entiende? O sea, no se han hecho... pues no han ni fornicado, ni adulterado, ni nada de esas cosas. Pero sí, no sé, definitivamente no se aguanta. Digo, un matrimonio que viven en peleas, que la mujer es terrible como persona, y esas cosas. O digamos que el hombre, no importa, en las dos personas, alguna es terrible y no se deja tratar y no quiere ceder y estas cosas. ¿Qué tiene que hacer entonces el otro? Cuando hay disfunción en el matrimonio, ¿me estás diciendo? Sí. Primera carta a los Corintios te dice qué debes de hacer. La primera carta dice que si es difícil, por eso volvemos a repetir que es bien importante que la mujer que elige a un varón debe saber elegirlo. Es debe de ser dentro de las normas de la enseñanza. Porque si se casa con un mundano, pues ya no te puede ayudar nadie. ¿Te imaginas? Ahí el mundano te bota y tú ya no te puedes unir con nadie. Con nadie. Hasta que no muera. Pero es porque tú lo elegiste. La Escritura dice que no se unan con los del mundo. Primera carta a los Corintios, mi hermana. Capítulo 7. Versículo 10. Para los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, sí, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no al Señor, si a un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. Mientras ahí. Que ahora son santos. Ahora son santos, perdón, mi hermana. Tranquilo. Ahora, Enrique y Claudia, cuando conocieron de la escritura ya estaban casados. Un ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo. O Miledis. Casados cuando les llegó el evangelio. Pero uno de ellos sí quiere estar unido y el otro no. El otro es difícil. Pero dice que si el marido consiente en vivir con ella y él con ella, entonces dice que ambos estén unidos, que no se aparte. Pero dice en el caso anterior, del versículo 10 que leíste, dice, más a los que están juntos en matrimonio, o sea, ya unidos, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Este es uno de las cosas que él le enseña, que no se debe de apartar. Ahora, si se apartare, que se casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor. Esta es otra enseñanza diferente, hablando de una persona que no cree y otra sí cree. Pero lo importante acerca del primero, los primeros dos versos, el 10 y el 11, nos está diciendo que si la mujer se aparta, que se quede sin casar. Que se quede sin casar porque si se queda sin si se aparta de él, no puede unirse a otro marido, porque le sería contado por por adulterio. Si es adulterio, entonces ya no hay forma de rescate. Pero si llegas a estar en la condición de Enrique o en la condición de Miledis o en mi condición, ya el evangelio llegó cuando éramos casados. Entonces nosotros como creyentes en el Mashiach, si la mujer no consiente las cosas del Mesías, dice no se aparte de ella. Y al revés, que ella no se aparte del marido, porque de lo contrario los hijos serían inmundos. Mas ahora ya es aquí. Verso 15, pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, a semejante caso, antes a paz nos hayan. Él te recomienda que te apartes, porque si él te está humillando, te está golpeando, te está haciendo sentir mal, te está lastimando física, moral y de todas maneras te está lastimando, entonces dice que te apartes. Pero ese apartarse no significa, o sea, sigue manteniendo el anterior que dice no se puede casar, pero sí se parece, ¿o cómo es? Sí, aquí la diferencia es que hay familias a una edad grande. Y estamos hablando de que es un creyente y no un creyente. Uh-huh. Es ahí el detalle. No sé si puedan meter a Luis, por favor, mi hermano Enrique, si estás ahí, mi hermano. Es que está llamando. Gracias, mi hermano. Entonces, ahí se toman decisiones de acuerdo a la condición o al estado en cómo vive. Entonces no se juzgan las cosas por igual. No es lo mismo cuando una persona ha creído en el judaísmo y ha crecido en las enseñanzas del judaísmo. No es lo mismo a una persona que creció fuera del conocimiento de las escrituras. Esta carta está escrita a los corintios. Y era gente que no era de la nación. Era gente que no era del pueblo. Por tanto, nosotros, creyentes en Mashiach, por eso él dice, si estás unido en matrimonio, no te apartes del marido y a viceversa. Porque a paz nos ha llamado Elohim. No nos ha venido a llamar a pleitos y contiendas. Se le aplica una palabra aquí que se llama apártese. Porque dice que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos ha llamado Elohim. Porque ¿dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O dónde sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Al principio hay que tener un poquito de paciencia, pero no con una persona que humilla y lastima a su pareja. El Mashiach nos enseña a respetar y amar a nuestras mujeres. Sobre todo nosotros, creadores, somos gente que debe ser marido de una sola mujer. Tener el respeto por aquella mujer que tenemos. ¿Por qué no podemos tener más mujeres? ¿Por qué? Porque somos gente que no podemos dedicarnos a muchas mujeres, tenemos que dedicarle el tiempo al. Por eso a nosotros se nos recomienda nada más una mujer. No podemos estar observando ni viendo a dos mujeres en nuestra vida, o tres o cuatro. Tenemos que tener bien definido el pensamiento y el concepto que está en nuestra mente. Permítanme, mis hermanos. Como lo que venimos viendo, nosotros somos gente que somos para enseñar a una sola mujer. A una sola mujer, a esa mujer, debemos que entregarle nuestro tiempo y nuestra dedicación. Necesitamos nosotros, como varones, te imaginas, te pongo mi caso, yo voy a dejar ahorita a mi familia, me voy a enseñarle a la gente. ¿Qué pasaría si yo tuviera dos mujeres? ¿Sería lo mismo que tener una sola familia? Todavía sería mucho más complicado. La escritura se nos enseña que no podemos en este tipo de cosas. Nuestro pensamiento es en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales o mundanas. Ajá. La mujer que llega al conocimiento de la palabra y llega por muchos problemas de matrimonio, se toma decisiones en el momento que ella llega. Pero si llegó y aceptó y entendió las cosas, entonces ella no se puede apartar del marido. No puede. Si ella llegó al conocimiento y tuvo ya otras parejas, o tuvo una pareja, de ahí en adelante, si no vive con nadie, entonces de ahí en adelante va a tener que tomar una pareja, si quiere tener o tener otra, pero tiene que saber elegir a la pareja. No puede agarrar a otra pareja que sea del mundo. Tiene que saber elegirlo, porque de lo contrario, ¿dónde está la sabiduría de ella? ¿Dónde está la inteligencia de ella? Poncho, pero entonces lo que estás diciendo es que sí se puede separar en caso de que no crea. Eso es en el caso cuando entra. Hay personas que se han separado ya, por eso te pongo el ejemplo. Nosotros no, tú ahorita ya no, porque tú eres una persona que ya entiendes, ya comprendes, tú no eres nada. Uh-huh. Esto a ti se te platica acerca de que debes de saber elegir a tu marido. El día de mañana, si tienes un marido y te abandona, debes de tener en mente que no puedes volverte a casar. Pero si él va y se va con otra persona, ¿sí? Si te ha engañado, sí. Mientras no. Pero es como decir, tiene primero que quebrantar el mandamiento él. ¿Me doy a entender? Sí, pero lo que voy es de que cuando estamos hablando de las dos personas incrédulas, digamos que una persona creyente se casa con otra que no es creyente, y ahí dice separarse. ¿Ese separarse está hablando también de separarse y también buscar a otra persona? ¿Si no es creyente al otro? Sí, ahí aplica una palabra diferente, que está diciendo separarse, porque la otra palabra que aplicó es apártese. Uh-huh. Pero no se case. Versículo 11. Versículo 10 y 11. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar y reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Si ahí dice, sepárese. Es el mismo se parece cuando dice lo del incrédulo, ¿cierto? El incrédulo es aquí donde hace la diferencia, porque el incrédulo no acepta, no tiene el consentimiento. Sí, el hombre no, o el hombre sí, la mujer no. Entonces, la decisión está en la mujer. Dice, ¿qué sabes tú, mujer, o qué sabes tú, hombre, si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú si lo harás salvo? Entonces, por causa de ese quererlo salvar, no te apartas hasta que él trate de entender las cosas. Pero si en ese caso no se da, entonces tiene que entender que es lo que se debe de hacer. Pero en la condición ahorita, como tú, tienes que saber elegir a tu marido. Tienes que saber escoger a tu marido. Porque si te casas, te unes en matrimonio, y con esa persona tienes ya el vínculo de la unión, tú no te puedes apartar. te pongo un ejemplo, si aparte de ti él toma a otra mujer, no le ves contado a él por pecado. Si mientras es doncella, tendrías que agarrarlo él en acto de adulterio. En otras palabras, que fuera mujer casada. Porque si él se metiera con una mujer que es soltera, que es virgen, que no haya tenido relaciones sexuales con otro hombre, entonces ahí no se cuenta. Por eso te digo, tienes que saber elegir a tu marido. Porque la ley nada más existe para la mujer, no para el hombre. Por eso Romanos capítulo 7, verso 1, dice así, la mujer está obligada a la ley hasta el que el marido muere. Ese es el problema. Por eso la mujer debe de saber bien qué es lo que está haciendo. ¿Con quién se quiere unir? No se puede unir con cualquiera. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Romanos capítulo 7, verso 1 y verso 2. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley sea señorada del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces dice que queda libre de la ley del marido, pero hasta el momento que ya que él muere. Mientras, no se puede unir a nadie. Si tú te apartas, como dice ahí la carta a los Corintios, apártate, pero no te cases con otro. O reconcíliate, como dice ahí, porque de lo contrario, si te metes con otro, te has contado adulterio y vas a perecer. Y si te fijas, no se dirige al hombre, se dirige a la mujer, porque en el hombre no es contado como adulterio. El problema es que la y de Oriente, en esta parte específicamente, la mujer no acepta al marido con dos o tres mujeres porque no está educada la mujer así. Pero si tú te vas a Asia, Europa, no hay problema, allá es otra mentalidad. Y no estoy diciéndote que estoy a favor de ello, te estoy diciendo que no las comprendo a ustedes porque crecieron con una cultura. Por eso yo mencionaba desde que empecé. Por eso yo mencioné desde que empecé, esta es la cultura de una mujer hebrea, que cuando su marido muere y no le deja descendencia, te tenías que meter con el marido. Ahora, y Onán no eligieron a la mujer que querían para casarse, se las eligió Judá a su padre. Tanto que Onán, ya o eyaculaba fuera de ella, para no dejarle descendencia a su hermano, porque sabía que la descendencia no iba a ser de él, sino. Entonces, te das cuenta que la cultura que viene en las, es totalmente la cultura que tú tienes como colombiana, o la que tiene mi hermana como de Ecuador o de Venezuela. La cultura totalmente es diferente a la cultura del pueblo de Dios, el Elohim. No tiene nada que ver una cultura con la otra. Por eso yo mencionaba, estamos educados a una manera muy diferente de ver y pensar las cosas. Por eso cuando nosotros mencionamos las cosas, a veces parecieran ser que son muy duras, pero nada más cuestión de entender acerca de lo que dice la Escritura, no lo que quiero decir yo, Alfonso Santamaría Reyes, porque no es cuestión mía, es cuestión escritural. Poncho, una cosa. Sí, mi hermano. Entonces, partiendo de eso, lo que te entendí en cuanto a la, digamos, de que el hombre se pueda meter con, o se meta con una mujer que es virgen y que no ha estado con otro hombre, ¿esa es donde la niña tiene que aceptar a que las dos tienen que compartir el marido? Sí, porque tampoco el hombre que agarra a otra virgen y se mete con ella, no la va, se mete con ella y la deja ya solita, como diciendo, bueno, tú ya fuiste mía, pero yo no te obligué. No puede decir, ya no quiero nada contigo. Ya se metió en un problema, porque si no puede mantener a una, ya tiene un problemón encima grave. ¿Por qué? Porque ahora tiene que mantener a dos. Por eso los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Iban a dejar de tener relaciones sexuales? No. Ellos estaban pensando tal vez en pagar a una prostituta. Pero ellos no entendían acerca de que el Mesías le dijo que no habéis leído lo que el principio los creó macho y hembra los hizo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y no serán dos, sino serán una carne. Porque dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo cual, lo que él tomó será llamado varona. Ya no son dos carnes, es una sola. Y si aquel hombre se hizo unión con una mujer y después tomó otra mujer con ella, entonces son una carne entre ellos. Esa mujer tiene que mantenerla a la hora, como dice el Éxodo capítulo 21, tiene que darle débito conyugal, vestido a las dos por igual. Si tomara tres o cuatro, cinco o seis mujeres, a las seis las tiene que atender igual en el acto sexual, en la alimentación y en la vestimenta. Pero nosotros no aceptamos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que están acá no tienen esta ideología, no tienen esta forma de pensar. Y no es cuestión de obligar a la gente a que cambie. Es cuestión de que mediten y que hagan uso del razonamiento del pueblo de Israel. No estamos queriendo obligar a alguien que haga algo sin el consentimiento del Poderoso. No estamos queriendo modificar la mente de alguien por antojo del hombre. Es cuestión de que la mujer y el hombre entiendan las cosas del Poderoso. Nosotros como hombres, como yo le he dicho a mis hermanas, yo soy varón yo soy un hombre como hombre de deseo, también me llama la atención, puede llamarme la atención muchas mujeres. Pero yo tengo en mi mente bien establecido que somos un pueblo santo, un pueblo único y singular, somos un pueblo diferente, un pueblo sabio y entendido. No porque sé que se puede, voy a buscarlo, porque a mí se me prohíbe, porque yo sé que en la carta a Timoteo y en la carta a los Corintios, en Mateo 19 me describe que yo debo ser marido de una sola mujer. Es todo yo el que enseño. ¿Te das cuenta lo difícil que es para mí dejar a mi esposa y a mis hijos acá? ¿Qué digo? Pues me tomo otra mujer y ahorita me la llevo para allá donde voy. ¿Qué van a decir ustedes? Me dice mi hermana de aquí que se llama Sara, yo te veo con otra mujer y nunca te vuelvo a escuchar en mi vida. Por ella no lo haría, ni lo haría por ustedes, pero antes de ustedes, yo lo sé que en la escritura mía, a los que enseñamos, nos prohíbe tener dos mujeres. Entonces yo, como una persona que entiendo de las escrituras, se lo transmito a ustedes para que ustedes entiendan acerca de cuáles son mis pensamientos y cuáles son las escrituras, porque está escrito en las escrituras. Es por eso que cuando me introduje a la plática, quise señalar la forma de pensar de un hebreo antes de que fuera enseñada la Torá añadida. Y mostraba ser que vivían aquellos hombres. Posteriormente vemos un poquito acerca de la cultura del pueblo hebreo. Aparece por primera vez la palabra adulterio. La palabra adulterio aparece por primera vez, Naaf, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14. Es la primera vez que aparece la palabra adulterio. Posteriormente llega Mashiach y nos hace ver la diferencia entre lo que se enseñaba en el tiempo de Abraham, lo que se enseñaba en el tiempo de Moshe, y lo que hoy en día se nos enseña. Tanto que los discípulos lo escuchan, dice, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Tienes que preguntarte, ¿quisieron decir que no iban a tener relaciones nunca en sus relaciones sexuales? No se estaban refiriendo a eso. Se estaban refiriendo a que mejor era pagarle a una prostituta y se quitaban de problemas. Porque tanto para los príncipes de Israel, que es a los que les estaba contestando, no le cayó de peso al príncipe de Israel nada más. A los discípulos, que son los que contestan, si esta es la condición, se espantaron cuando oyeron decir esto al Mesías. Si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Era algo muy grave lo que estaba diciendo el Mesías, porque los judíos sabían que podían tomar dos o tres o cinco mujeres. Los judíos sabían que podían dar cartas de divorcio para no mantener a esas cinco mujeres. Entonces, para escuchar esta nueva enseñanza era algo que no soportarían porque no era fácil. Estaban acostumbrados a la prostituta. Estaban acostumbrados a que si querían tener dos mujeres, tenían las dos mujeres. Porque estaba descrito en la escritura. Ese era el propósito de la enseñanza ahorita. Entender que es una cultura. Antes de que hubiera sido dada la Torá añadida, la cultura y la cultura que Mashiach nos enseña a todos los que queremos entrar en este nuevo conocimiento. Para aquellos que vivimos hoy en día en Colombia, México, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, estamos tan acostumbrados a que se ha dicho que el adulterio es tener dos mujeres, que la mujer se ha cerrado a esta visión. Y me refiero a se ha cerrado, no porque yo quiera decir que está cerrada. Se ha cerrado esta visión porque nunca conocieron la cultura de Elohim. Qué difícil la cultura del pueblo de Elohim, porque ciertamente, imagínate que tu marido se te muera y que te tengas que meter con el hermano de tu esposo. Y si no te deja este hijo, te tienes que meter con el otro. Y el hecho de que antes no le daban permiso a la mujer escoger a sus maridos. Simplemente le decían, yo te elegí a este por marido y se lo daban y ya. No sé si me he dado a entender, mi hermana Laura, que hay que entender un poquito más acerca de la cultura de Elohim y no aferrarnos mucho a la ideología que tenemos en nuestra vida, que llevamos en nuestros países. Con esto no estoy diciendo que debas de aceptar a un hombre que quiere tener dos o tres mujeres. No me estoy refiriendo a ello. Me estoy refiriendo que hay que aprender realmente cuál es la cultura del pueblo del poderoso. Pues al principio te peleaba porque yo no había visto esta otra parte realmente. Era lo que yo te decía, que me parecía injusto de que la mujer tenía que como llevar la cruz a cuestas por causa de su marido y que le tocaba quedarse sola, ¿sí? Porque pues no habíamos visto esa parte de que si él fornicaba, ella tenía que apartarse. Porque era lo que yo te estaba preguntando una vez que me hablaste de esto y de que yo te refutaba en que no estaba de acuerdo. Pero sí, ahorita pues quedó bien claro y pues demasiado necesario este material para ayudar a otros, ¿no? Entonces ahorita ya te quedó la duda despejada. Esclarecida. Despejada, sí. Ya después te cuento un par de cosas, pero sí. No, es que estamos tan al sistema de vida en nuestros países que nos olvidamos quién es Elohim y qué quiere Elohim de nosotros. Y a veces muchos de ustedes piensan que somos injustos con lo que decimos o con lo que hablamos. Pero cuando entiendes la cultura y entiendes acerca de los conceptos de qué es un pueblo y cómo vive ese pueblo, no tiene que ver con la vida del pueblo colombiano, no tiene nada que ver con la vida del pueblo mexicano, no tiene nada que ver con la cultura del pueblo Ecuador, ni de Venezuela, ni de Australia, ni de ninguna otra parte del planeta. No tiene nada que ver. Es como te manejaba la película de Agua. Chécale y fíjate cómo de la mujer hasta te va a dar tristeza y te va a sacar lágrimas nada más de pensar en la forma de vida que tendría la mujer. Gracias a que existe esa ley que menciona Romanos 7:1, que está escrito en la Torá, que la mujer está libre de la Torá. Si no estuvieras libre de la Torá, pasara lo que le pasa a la niña de Agua, te pasaría lo mismo, no te podrías casar. Gracias a que está esa enseñanza de la Torá, te puedes volver a casar. Si no, ve la película de Agua. Les invito a que vean esa película de Agua. Está muy bonita, hindú.